Buenos días. Como portavoz de la Casa Invisible, voy a dar comienzo a este acto de rueda de prensa. El acto se plantea como un acto de exigencia por la situación actual que estamos padeciendo, en un proceso largo y que debería de ser terminado y culminado ya hace 3 meses, en el mes de abril. Y bueno, si queremos, quiero explicar brevemente un poco cuál es el proceso que nos ha llevado hasta este momento. Es conocido que en el año pasado, en enero de 2011, se firmó un protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Málaga, en el que también intervenían otras instituciones, como es la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura, la Diputación de Málaga y el Museo Reina Sofía, que representaba en conjunto todas las administraciones del Estado. En ese protocolo se fijaron unas ciertas requisitos o condiciones que debíamos cumplir a ambas partes para llegar a la firma de un pliego de adjudicación del inmueble a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía que gestiona la Casa Invisible. Y pasado un año, esos requisitos se han cumplido y así han sido reconocidos por el Ayuntamiento, que hizo el inicio de este pliego de adjudicación y cumpliendo los requisitos como acreditación de servicio público e interés general que representaba la Casa Invisible para la ciudad de Málaga, inició este procedimiento con un pliego de adjudicación del edificio que fue elaborado por Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo y con un informe favorable de la Consejería de Cultura. Llegado a este punto, han pasado varios meses desde abril, que debía de llegarse al Pleno del Ayuntamiento para su ratificación del pliego de adjudicación, y nos encontramos que estamos en el mes de junio y aún no ha sido elevado al Pleno. Por eso, desde la Casa Invisible, hemos convocado a las personas aquí sentadas, que ahora mismo presentaré, para que en este acto quede constancia de la reivindicación y la exigencia de que se lleve a ese Pleno y que finalmente se termine este proceso de adjudicación, en el cual se comprometió el Ayuntamiento junto a las otras instituciones, y que vaya de acuerdo a los actos que al mismo se comprometió, que nosotros hemos cumplido aquellos requisitos que se hablaron y que, bueno, en el momento actual simplemente la voluntad política de llevarlo a ese pleno es lo que queda para culminar este proceso. Estamos poniendo en riesgo con esta demora interesantes proyectos que están en desarrollo en la casa, que tienen que ver con la rehabilitación del inmueble, que tienen que ver con talleres y formación para el empleo en técnicas constructivas tradicionales, así como otro tipo de oportunidades para la recuperación y defensa del patrimonio de la ciudad de Málaga. Consideramos que por ello era necesario realizar este acto hoy, que ha sido además muy apoyado por distintos colectivos, entidades culturales y grupos y asociaciones culturales de todo el Estado, que están ahora mismo firmando el manifiesto y a través de las redes sociales haciendo un fuerte apoyo y decisivo para que sea ya inminente el paso último de este proceso para llegar a la adjudicación de la Casa Invisible. Por ello estamos aquí y por ello me acompaña Santiago Eraso, que ha sido director y asesor del proyecto de capital cultural de la ciudad de Donosti. Me acompaña Paco Puche, el que conocemos bien en la ciudad como librero y ecologista, y Alfredo Rubio, historiador y geógrafo muy conocido de la ciudad de Málaga. Ellos van a expresar su parecer sobre este interés general que ha quedado demostrado en aquel ya protocolo de intenciones que tiene la Casa Invisible para la ciudad y, bueno, y sobre todo lo que significa para la ciudadanía un espacio como este. Después haremos una rueda de preguntas. Santiago. Bueno, pues nada, buenos días a las amigas y de la Invisible y a los amigos también y a vosotros por haber venido aquí. Bueno, a mí me sorprende que hayamos, que el caso de la Invisible ha llegado a esta situación, porque recuerdo la primera vez que se me convocó, ya hace unos cuantos años. Yo había empezado justo a pensar el proyecto de qué podía ser una capital europea de la cultura para una ciudad como la de San Sebastián, y justo en aquellos momentos también Málaga había entrado en esta especie de competición endiablada y nefasta, que espero que no vuelva a ocurrir más, sobre qué modelo de ciudad proponíamos para Europa, ¿no? Y bueno, me llama la atención que me haya encontrado aquí precisamente con una de las frases fundacionales del documento que dio origen al proyecto de Capital Europea de la Cultura de San Sebastián, que es el derecho a la ciudad, que no es más que la teoría de Lefebvre, de René Lefebvre, de un sociólogo que a finales de los años 50 propuso un modelo de ciudad que funcione como un ecosistema donde todo cabe. Es decir, para que una ciudad funcione es importante que todas las especies de esa ciudad tengan derecho a esa ciudad. Y en este caso concretamente yo lo hablaba con los concejales del ayuntamiento anteriormente, la posibilidad de que pueda existir el Museo Picasso, ¿por qué no? Y también necesariamente la Invisible, porque es absolutamente necesario para una ciudad como Málaga, ¿no? Todo sin excepción, ¿no? De ahí que en una ciudad como Málaga pudieran coexistir, ya os he dicho, el Museo Picasso y la Invisible y los banqueros y también, ¿por qué no?, los desahuciados, ¿no? Porque de hecho no nos podemos olvidar que la Invisible surge como una crítica, en fin, surge en el marco, digamos, de la historia del movimiento ocupacional como un instrumento de crítica institucional. Y desde esa sensibilidad, desde la sensibilidad de los desahuciados, de los desheredados, digamos, que quieren un modelo de ciudad menos espectacular, menos para los turistas y más para las ciudadanas, surgió la Invisible como un instrumento de crítica urbana para la libre participación de todas aquellas personas que quisieran actuar en construir desde lo común. Curiosamente, la emergencia de esta nueva institución metropolitana, que para mí fue ejemplar en muchos sentidos, se hizo como una institución instituyente. Es decir, que incluso desde el punto de vista de la historia del movimiento ocupacional, del movimiento Ocupa, también es excepcional. Es decir, esa primera excepción que le da a la Invisible un carácter propio e intransferible y original, que no se puede normativizar de una manera regular, como si fuese una experiencia totalmente regulable, sino que por esa irregularidad es fundamentalmente excepcional, también es excepcional en la historia del movimiento Ocupa, porque por primera vez un grupo de personas heterogéneas, muy heterogéneas, diversas y plurales, se constituye con la idea de quedarse, con la idea de formar parte de ese entramado, sabiendo las contradicciones que tienen que asumir y que en muchos casos tienen que tragar, como probablemente también tiene que tragar la propia institución, ¿no? Es decir, en lugar de construir a favor, es decir, en positivo, y por ello se abren a un debate institucional. Un debate institucional que lo que trata de llegar es a acuerdos, no construir un consenso paralizador, sino digamos a un acuerdo que supone asumir el antagonismo. Es decir, somos diferentes y en esa diferencia tú cumples una función, yo cumplo otra. Respetémonos y mantengamos, digamos, esta mutua diferencia. Para mí me parecía un caso paradigmático en todos los sentidos y de hecho me sorprende que incluso desde el punto de vista político me parecía relevante que un ayuntamiento como el Partido Popular pudiera asumir ese reto. O sea, hablo en esa manera de pensar entre derechas e izquierdas que a veces uno se puede, en fin, encontrar de golpe que en la izquierda hay ortodoxias terriblemente conservadoras, porque las hay, y en la derecha, sin embargo, poder encontrar una cierta disposición liberal que permita que este tipo de discursos puedan organizar una ciudad y que esa organización no esté hecha, digamos, sobre la idea de un poder autoritario, sino la posibilidad democrática de la coexistencia. Y a mí me parecía ejemplar y yo pensaba que podía ser un ejemplo incluso para la propia memoria del movimiento Ocupa, ¿no? Parece ser que no, parece ser que vuelven esos modelos de poder autoritario que, camuflados, digamos, en la normativización o en la regularización legislativa, en fin, los argumentos que siempre se emplean y que la burocracia facilita al poder político, se impone, digamos, como una orden de cierre, como una orden de clausura de una experiencia instituyente que venía con vocación de construir ciudad y de construir una ciudad heterogénea, diversa, plural, diversa y abierta a todas aquellas personas que quisieran participar en ella, ¿no? Me duele profundamente porque, bueno, ya digo, o sea, yo estaba convencido que era un ejemplo, pero parece ser que se van a repetirlas, puede ser que se repitan las mismas fórmulas de siempre y acabemos en un conflicto, o puede acabar en un conflicto, y una confrontación que para mí sería lamentable. Yo, aquellas personas que hemos participado en este diálogo largo, y a las personas que han estado, digamos, en la autoridad legítima de la institución, como el Ayuntamiento, el Gobierno, de la Junta y de la Diputación, pues les pediría que mirasen un poco a toda esta historia de 5 años, de la importancia que ha supuesto para esta ciudad, pero no para esta ciudad, sino, digamos, un poco también para los movimientos sociales en España y en Europa la invisible y que no se pierda por el camino, que no se trunque esta historia y que se recupere, digamos, el espíritu de diálogo y de acuerdo entre interinstitucionales. Eso es lo único que tengo que decir. Buenas tardes. Bueno, yo soy Paco Puche, habitante del Centro Histórico de Málaga desde el año 60, habitante o trabajador en él. Por tanto, como mero espectador, conozco muy bien lo que ha pasado en el Centro Histórico de Málaga. Y lo que ha pasado básicamente se puede resumir en un par de palabras: una decadencia absoluta en los últimos 20-25 años para hacer un remonte de cara a un turismo de crucero, que es lo que nos ha quedado, una especie de milla de oro. Aquí ni siquiera la gentrificación ha tenido demasiado lugar porque no ha habido tiempo. El destrozo del Centro Histórico de Málaga ha sido de tal calibre y de tal abandono que ahí ha quedado como un resto de una ciudad como podía ser Beirut, nombre que le dábamos nosotros cuando íbamos desde la librería en la que he trabajado y conocéis todos, a aparcar nuestros coches en calle Parre por esa zona, y decíamos: esto es como Beirut. Y se ha quedado la ciudad como si hubiese, después de estar bombardeada, ¿no? Ahora el ejemplo es la Plaza del Teatro, 3.000 metros o 4.000 metros cuadrados de ausencia de vida, de ausencia hasta de edificios, ¿no? Una cosa parecida a Dresde cuando la bombardearon en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese es el panorama que yo he vivido en el Centro Histórico de Málaga y sigo viviendo, porque sigo con mi empresita aquí cerca de la Invisible. Hablo además no solamente como testigo, como habitante de la ciudad del Centro Histórico, sino también como usuario y en las ocasiones que se me pide como defensor público del proyecto de la Invisible. Es decir, como usuario, pues desde Ecologista en Acción y desde otras referencias no hemos dejado de usar y mucha gente de intervenir en todos y cada uno de los proyectos que aquí se promueven. Por tanto, estoy doblemente, digamos, agradecido, por decirlo en algunos términos, a este proyecto de la Invisible. Yo creo que, un poco rememorando algunas frases de esas de cine, el mundo se cae y nosotros andamos aquí enamorados de la Invisible, ¿no? Pues esto es un poco lo que está pasando. Es decir, el mundo se está cayendo por todos lados, en el financiero y en el ecológico. Ya sabemos todos los que somos algo catastrofistas que se nos cae encima, pero seguimos con la capacidad de querer cosas concretas, de apoyarlas, aunque sean minúsculas y aunque no vayan a resolver los grandes problemas del mundo. De modo que aquí estamos para hacer eso. Yo creo, por otro lado, que el ayuntamiento, la situación en que está la Invisible, aparte de todo lo que ha explicado Isabel, es una situación, a mi juicio, no peligra la Invisible, pero sí hay un peligro muy importante, y es que la dejen en suspenso, su legalización, institucionalización, como queramos llamarle, su integración en un marco en donde no esté sometida a sorpresas cada tres meses, que al político de turno o al empresario de turno poderoso le interese que la Invisible no siga adelante porque tenga otros intereses para esto. Entonces, esa situación de suspensión de la normalidad, de alguna manera, pues daña mucho la actividad de la Invisible, porque, como decía Isabel, hay proyectos que no se sabe si se van a poner en marcha o no, que la gente está angustiada doblemente por lo que pasa por fuera y lo que pasa por dentro, y porque realmente estamos un poco a merced de lo que los caprichos o los vientos de las instituciones políticas tengan a bien realizar, ¿no? Entonces, a mi juicio, ese es el principal problema, es decir, quedarnos al arbitrio de la decisión de algún político de turno. Es decir, no tiene ningún sentido que, habiendo firmado un protocolo, después de conflictos, conversaciones, etcétera, protocolo determinado, se ha declarado la Invisible como actividad, como proyecto de interés público y social, como ahora de pronto empiezan a surgir unas pegas jurídicas que podemos sacar de la ley cualquier cosa que queramos. La interpretación de la ley, como sabéis, es muy discrecional en el fondo, para parar un proyecto, digamos, de alguna manera, normalizar la situación de la Invisible. Esto, a mi juicio, es lo peligroso. Yo creo que no se atreven, como digo al principio, porque la Invisible forma parte ya del imaginario del Centro Histórico de la ciudad. Es que en el Centro Histórico de la ciudad, salvo los turistas que se bajan del barco y están 10 minutos y vuelven, ese cachondeo de las 3P que hemos inventado aquí, salvo eso, hay algunas cosas más institucionales. Está el Cervantes, está el Picasso, hay cosas, ¿no? Queda traza urbana que todavía se puede pisar, aunque cada vez la van destrazando más. pero una de las cosas más vivas que queda es la invisible. Si no, no vive la gente aquí ya, ya sabéis, y por tanto una de las cosas que a nosotros, los que vivimos o padecemos y disfrutamos del centro histórico, es que la invisible siempre hay actividades, siempre hay gente, normalmente gente muy joven, lo cual es un detalle muy interesante. Además, es decir, esto tiene por venir. Si fuéramos nada más los jubilados que viniéramos aquí, estaría muy bien también y habría que saludarnos, pero faltaría futuro, ¿no? Aquí no falta futuro, precisamente esto está preñado de futuro. Y por tanto yo creo que la defensa de la ciudad, desde el punto de vista del Lefebvre y desde el punto de vista que lo dijo Santiago, cabe todo, hombre, caben menos bancos, yo no estoy de acuerdo que quepa todo del todo. En los ecosistemas los parásitos tendemos a liquidarlos, ¿no? Pero bueno, incluso los parásitos en los ecosistemas tienden a moldearse con el huésped y no lo matan. Aquí es que están matando al huésped, y sí, claro, eso no es ecosistémico para nada. De modo que sí, el derecho a la ciudad, el derecho a la heterogeneidad, a la diferencia, pero de unas cosas más que de otras. Más invisible que menos bancos, más vida en la ciudad que menos actos ceremoniales, etcétera. De modo que la gente que estamos detrás de la invisible, aunque no aparezcamos tanto ni seamos tan visibles, la defendemos seriamente, como nos aprovechamos de ella, la usamos, somos parte de ella y queremos como ciudadanos del centro de la ciudad de Málaga que esto continúe. De modo que vamos a apoyarla y me parece que el porvenir está asegurado, pero tenemos que presionar. Bueno, yo no podré hablar con una voz tan alta porque a mí las clases me rompieron y así me he quedado, ¿no? Yo he estado ligado a la Casa Invisible desde que surge. Y durante una época incluso con una participación muy activa, vamos a llamarla culturalmente, incluso como persona que negoció con el alcalde de la ciudad. Lo primero que tengo que decir como ciudadano, que es lo único que soy en realidad, es que me llama la atención volver a la prehistoria. Me da la sensación de que volvíamos al punto cero en que se inicia lo que aquí se califica muy bien como un proceso diferente, diferenciado y casi institucionalizador, con lo que eso tenga de problemático para los que creemos en otras circunstancias. El debate acerca de la legitimidad ya fue expuesto y asumido al alcalde de esta ciudad. Nosotros manifestamos que nosotros poseíamos la legitimidad, que esa legitimidad era superior a cualquier marco de referencia jurídico como los que ahora se apelan. O sea que a mí me produce también una tristeza enorme esta especie de vuelta al punto cero, y lo rechazo rotundamente. Yo siempre he tenido la impresión de que a la Casa Invisible y a los invisibles, que recogen hoy muchos más que los que eran en 2007, debido a las circunstancias que creo que esta tarde vamos a hablar de ellas y tal, es como una luz, algo que produce luz en un tiempo de oscuridad y en un centro histórico que ya Paco Puche ha pergeñado, que se ha vuelto oscuro, porque nos hemos vuelto incluso turistas en nuestro propio territorio. Un centro histórico que es de lo mercantil. Y entonces, claro, un lugar donde se aposenta el común y comienza a desarrollar actividades, en muchos casos muy solventes, en otros probablemente no. Yo no tengo la regla de medir, pues se convierte en eso en una especie de estrella en el tejido urbano deteriorado de la ciudad. Entonces, desde la humildad de ser nada más que un ciudadano, pues reclamarle al ayuntamiento de nuestra ciudad que tenga a la vista que la Casa Invisible y sus promotores han cumplimentado todos aquellos pasos a los que fueron obligados. Todos y cada uno, como se ha dicho, y yo no quiero entrar en el debate, vamos a llamarlo jurídico, institucional, etcétera, y que, por tanto, no puede justamente hacer ese proceso de regresión a una situación que algunos desde nuestra vivienda ya considerábamos absolutamente superada, y se debe dar paso a dotar de apoyos reales al proceso de rehabilitación de la Casa Invisible, porque su gente no necesita tal rehabilitación, solamente el contenedor. Que el contenedor de amentes sea lo que todos os merecéis y nos merecemos también el resto de los ciudadanos. Se ha aludido hoy aquí a algo que nos va a tener enfrascado seguramente décadas en Europa, y es el derecho a la ciudad, tal como fue enunciado en su momento. Y fíjense, cuando Lefebvre enuncia el derecho a la ciudad, él no enuncia el derecho a la participación, que es como es leído cuando es sometido a manipulaciones. Lefebvre de lo que habla es de la ciudad como obra de los ciudadanos, y de la ciudad como, y de los ciudadanos, discúlpenme, como aquellos que intervienen activamente, que intervienen, no que participan. Estos son elementos que debieran ser tenidos en cuenta respecto de la situación actual. Y para finalizar, porque yo creo que podríamos estar hablando ahora de una experiencia tan singular, ¿no? En un momento determinado, Michel Foucault contó cómo partió un barco de una ciudad de Atenas. Y ese barco contenía una parte de la sociedad de una ciudad que había alcanzado un umbral, iban a fundar una colonia. La pregunta es, ¿dónde estaba la ciudad? Pues la ciudad estaba en sus seres instituyentes y en sus seres constituyentes, los viajeros que iban en el barco. La ciudad eran ellos justamente. Y eso es lo que a mí me gustaría resaltar. Frente a todo tipo de trabas de una u otra naturaleza, nuestro derecho a la ciudad como derecho a la creación de una obra que procede de nuestra intervención, no de nuestra participación en los cauces habituales. Por tanto, finalmente, insistirle al ayuntamiento en que vuelva a la senda donde ya estuvo. Y no solo por razones, vamos a llamarla lógica, sino también por razones políticas. Un descalabro en este asunto no nos llevaría nada más que a volver a coger otro barco con nuestra ciudad para volverla a fundamentar en otro lugar. No merece la pena, ni el esfuerzo municipal, ni aquel al que nos obligarían a los demás. Ha pasado el tiempo, y para algunos ya 5 años, o tal vez casi 6, es mucho tiempo, empieza hace mucho tiempo. Pero no hemos desmayado ni vamos a desmayar. El Ayuntamiento de Málaga nos va a encontrar siempre, no frente, sino en defensa de lo que significa la casa invisible. Yo no puedo decir otra cosa porque es lo que explico en las aulas de la universidad. No puedo decir otra cosa. No puedo decir aquí un discurso distinto del que les cuento a mis estudiantes, que son carne de cañón de este proceso en el que estamos inmersos. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, queríamos disculpar que Rogelio López Cuenca está enfermo y no ha podido asistir. Se ha disculpado con... Dice que tenía muchas ganas de participar, pero bueno, estaba con fiebre. Y bueno, esta tarde continuamos de esta forma el acto. Estará también Jesús Carrillo, que ha llegado recientemente, y tendremos una mesa redonda donde se seguirán hablando de la cultura, de la necesidad que tienen las ciudades para construirse desde abajo, desde la ciudadanía. Y bueno, también quería resaltar que la Casa Invisible en estos 5 años ha construido una programación cultural como referente de lo que se puede hacer desde los ciudadanos con presupuesto cero en cuanto a lo recibido por instituciones y subvenciones, y que tiene una riqueza y un potencial que ha sido reconocido pues en todo el Estado y en parte de otros países como una capacidad de creación y de llevar a cabo los deseos y las necesidades de la ciudadanía. Y bueno, cualquier pregunta. A mí no me ha quedado muy claro del todo qué es lo que no se ha cumplido o no se ha dado, que se debería estar dando, y qué explicaciones ha dado el Ayuntamiento ante esto. Bien, el momento en el que estamos, cuando se inicia el pliego de adjudicación por parte del propio ayuntamiento, en cumplimiento del protocolo anterior en el cual había unas intenciones por ambas partes de concluirlo con este pliego de adjudicaciones, se reconoce que se han cumplido ya los requisitos establecidos para llevar a cabo el pliego de adjudicación. Además, se hace con ese informe de la Consejería de Cultura, se inicia desde Patrimonio, es todo favorable y llega el momento que se tiene que elevar al Pleno. Y ahí estamos, parados desde hace 3 meses y sabiendo que llega el verano, que se está retrasando y que no hay realmente ningún argumento ni justificación, porque el interés social que tiene la Casa Invisible como proyecto y vivo que está funcionando desde hace 5 años ha sido reconocido ya en el protocolo de hace un año y en el hecho de que se ha iniciado el procedimiento de adjudicación, con lo cual los argumentos que puedan dar nos parecen que son argumentos para dilatar algo que va en contra de sus propios actos, dilatar eso, puesto que realmente ellos se han comprometido a llevar ese proceso. ¿Pero desde el mes de abril habéis tenido algún contacto? Hemos intentado contactar, una reunión hace 20 días se pidió con el alcalde de carácter urgente para saber qué pasaba, se nos avecina el verano, sabemos que todo se retrasa y de carácter urgente, pero no hemos tenido respuesta, no hay ninguna respuesta formal por parte del ayuntamiento a ese parón que tenemos desde abril. Vamos a ver, se están desarrollando diferentes iniciativas. Hay un proyecto pionero de rehabilitación integral del edificio y tiene que ver con planes de formación para el empleo. Es necesario contar con por lo menos ese documento institucional que nos permite, ante otras instituciones que participarían en el proyecto, pues la estabilidad de estos 5 años que se están reconociendo en el pliego de adjudicación para poderlo llevar a cabo. Simplemente es eso, tan básico como que tener ese documento que nos diga que vamos a estar 5 años, con lo cual podemos en ese tiempo desarrollar, por ejemplo, este proyecto que tiene que ver con la rehabilitación y con la formación y la formación en el empleo. Yo quería preguntar, ¿usted no ha entendido? Bueno, en este caso, a tu pregunta, en la que está en peligro no, es la constelación en sí misma, quiero decir, no tanto, la constelación está compuesta de muchas en fin, estrellas, ¿no? Una es la rehabilitación, otra es la oficina, en fin, muchas. Sí. Pero la constelación es la que está en peligro, o sea, en fin, y aquí dentro hay mucha actividad viva que, bueno, afortunadamente seguirá viva, se desplazará, como muy bien ha dicho, hacia otros lugares y esos lugares volverán a ser resignificados desde la autoridad que tiene, la legitimidad que tiene las personas que viven esta experiencia, pero... Bueno, eso no estaba en el protocolo como tal, la ITE es una obligación legal que en un momento dado pues, se llevó a cabo, se presentó, pero no estaba contemplada en el protocolo como tal, sino que es una obligación que tiene todo el edificio anterior a una fecha, no recuerdo exactamente qué año, en el que tiene que llevar a cabo la inspección técnica del edificio y esa ha sido presentada. En cuanto a la memoria, lo que se nos ha requerido era una memoria de actividades de carácter trimestral o semestral que se ha ido presentando y en el cual bueno, es un gran dossier de todas las actividades que se han llevado a cabo. O sea que en ese aspecto, vamos, de hecho, el haber iniciado el procedimiento de adjudicación, que ahora mismo han dejado en suspenso, reconoce que esos requisitos se han cumplido. Quiero incidir en eso porque es importante. Los actos administrativos tienen que tener una coherencia y tienen que sobre ellos tienen que actuar. Y es contradictoria la situación en que nos encontramos con los actos anteriores. No, en absoluto, consideramos contraproducente, al contrario, nosotros tenemos que reivindicar este espacio porque pues, desde llevamos 5 años en él, hemos adquirido la legitimidad y además, bueno, el ayuntamiento, ese proceso de negociaciones y de acciones, también ha reconocido ese interés público, con lo cual lo correcto es llevarlo a fin, que no tiene sentido interrumpirlo, por eso estamos aquí exigiendo que lo lleve a término. El que se prolongara esta situación de indefinición, ¿piensas que podría ser más vulnerable políticamente, organizativamente? A ver, la indeterminación a nadie le gusta. Nosotros vamos a seguir construyendo, trabajando y estamos aquí, pero es que consideramos que debe terminarse el proceso, que por algo se hizo ese protocolo, que se implicó a todas las administraciones, que cuenta con el apoyo de todas las administraciones del Estado, Junta de Andalucía, Diputación y a través de Reina Sofía, el Ministerio de Cultura también, y que no tiene sentido la situación en la que nos encontramos. que es un tema político en cuanto a, no sé, no sabemos un poco por qué se ha paralizado. Es que además deben recordar, yo cuando hablé dije, la Casa Invisible ha cubierto todos los puntos. El punto crucial es el protocolo. Pero claro, hay algo más, es una contradicción enorme presentar la Casa Invisible dentro de el proyecto de capitalidad cultural con todo tipo de loa. Siento enormemente no tenerlo aquí, pero ustedes lo pueden bajar tranquilamente como uno de los elementos estructurales de la propuesta y después que estemos en esta situación. No, sí, de hecho, en las conversaciones que yo tuve cuando justo empecé a iniciarlas, yo creo que se introdujo la invisible precisamente porque se asumió que efectivamente la invisible formaba parte de este sistema, digamos, urbano, no lo llamemos ecosistema, de este sistema urbano, y que por lo tanto era un valor y estaba allí, en fin, dentro de otras muchas cosas, ¿no? Y no sé, de repente ahora vuelven a aparecer los fantasmas sobre algo que tenía propia luz. ¿Sí? También queríamos resaltar que, bueno, uno de los requisitos que se puso en el protocolo fue la creación de una fundación y que, bueno, que ese proyecto que ya estaba avanzado anteriormente se constituyó a través de una fundación de los comunes, una fundación pública que integra a grupos de carácter cultural de todo el Estado, el cual estamos muy, muy orgullosos de pertenecer y que realmente está iniciando una andadura que va a ser muy fructífera y que se van a ver los logros conseguidos por esta fundación. Aportación, ¿no? Ya que de manera colaborativa. Uno de los objetivos de la firma del protocolo por parte de todas las administraciones públicas que lo suscribieron fue dotar de permanencia y estabilidad al proyecto. Es decir, para nosotros no ha sido imposible, ni muchísimo menos, porque siempre hemos proyectado a medio plazo, porque tenemos vocación de permanencia en relación a este espacio y uno de los objetivos era dotarlo de estabilidad. Pero es que las propias administraciones adquirieron ese compromiso con la firma del protocolo. Y es difícil proyectar a medio plazo si dentro de esa situación de inestabilidad, si dentro de esa situación de suspensión en relación a la adjudicación del inmueble, se nos imposibilita poder proyectar a medio plazo, por ejemplo, la rehabilitación de un inmueble de estas características. O, por ejemplo, pasos a dar en el que necesariamente tenemos que presentar cuál es el título legítimo o legal que tenemos sobre el inmueble para poder abrir otras puertas de colaboración o de cooperación con otras asociaciones u otras. Por eso hablamos de que se pone en riesgo el crecimiento y la expansión del proyecto. Pero es que no olvidemos que eso era una exigencia de las propias administraciones que firmaron. Entonces, en ese aspecto, no solo ha sido la finalidad de la casa, sino que era la finalidad de las administraciones. Y algo que no se ha puesto en ningún caso en duda, y cuyo ejemplo más evidente es lo que acaba de exponer Alfredo, o sea, la Casa Invisible como proyecto fue uno de las banderas, o sea, lo abanderó como tal el ayuntamiento, como proyecto singular y excepcional en la ciudad de Málaga dentro de la candidatura de Málaga como ciudad capitalidad cultural de 2016. Se hace constar en el protocolo de intenciones el carácter de interés público de esta iniciativa, de servicio público que se presta desde la casa por las tres características que Málaga define, la participación ciudadana, la cooperación y la creatividad en ese aspecto, y por lo tanto no puede, entendemos que no hay ningún argumento en el que se pueda sostener si no es actuando en contra de sus actos propios, ¿no? Y vulnerando y evidentemente diciéndose todos los compromisos adquiridos, insistimos, por escrito, con todas las administraciones públicas que tienen competencia en la materia, la legitimidad de este proyecto y que culmine tal cual se han comprometido mediante la aprobación en pleno, que es el último paso. No quiero preguntaros si manejáis algún tipo de calendario, si es esta situación de programa durante X tiempo, manejáis algún tipo de calendario con respecto a las invitaciones, opciones o... Vamos a ver, hoy se plantea como una exigencia directa y clara al ayuntamiento, al equipo de gobierno, de que ya antes de las vacaciones de verano se lleve al pleno y se apruebe el pliego de adjudicación que está confeccionado, que está terminado y que tiene el visto bueno por nuestra parte y que también por las administraciones, bueno, por las partes de la administración como es la cultura del ayuntamiento. Y que se haga ya. Eso es una demanda y una exigencia que estamos trabajando hoy, desde aquí, desde esta mesa, esta tarde, desde la rueda de prensa, desde las redes sociales y todos los apoyos que tenemos de todos los colectivos del Estado que están firmando este manifiesto que hemos entregado, en el cual es una exigencia clara, directa, hacia el equipo de gobierno del ayuntamiento, que lo lleve al pleno y que se apruebe, porque además contamos que se va a aprobar por unanimidad en el momento que entre en el pleno. Entonces queremos que ya se lleve a cabo. ¿No tenéis ningún, aunque no sea a nivel de alcalde, ningún interlocutor en el ayuntamiento? Por supuesto, Por supuesto, ha habido una comisión en la cual se ha trabajado. Sí, no, le quiero preguntar, a lo mejor no entiende la pregunta. ¿Alguien a quien podáis llamar por teléfono cualquier día y decir, es un tema de agenda, es un tema de que haya surgido algún problema legal, es un tema de que al final se quiere echar para atrás todo? ¿No tenéis ninguna idea de lo que pasa? Cuando no tienen razones, no tienen motivos. Pueden decir muchas cosas, pero si no los hay, son excusas. ¿Pero qué excusas ponen? Bueno, pueden salir por distintos temas. Han hablado recientemente, algo hemos escuchado, de un concurso, cosa que va también en contra de sus propios actos, porque ellos han iniciado el procedimiento de adjudicación directa. Se van diciendo cosas a los medios, por distintas ruedas de prensa, no de manera directa, no de manera clara, y además de forma contradictoria contra sus propios hechos. Por eso, digamos, hoy queríamos hablar claramente a través de los medios y a la ciudadanía esta tarde de cuál es la situación, para que se entienda y para que se sepa que es todo transparente desde esta parte, pero no está obrando así claramente el ayuntamiento, al no darnos además una respuesta clara, ni siquiera atender a la cita que hemos pedido de urgencia. Yo quería señalar, es que claro, no creo que merezca la pena hacer un análisis de la política cultural municipal, etcétera, etcétera, en este contexto. Pero sí hay que decir algo. Y es que aquí hay un lugar lleno frente a lugares vacíos que han sido financiados con altísimo coste por la administración municipal. A mí por lo menos me parece paradójico. O sea, que aquello que funciona porque está lleno y que no tiene el resplandor necesario. Me estoy refiriendo al modelo de rehabilitación, yo la llamaría blanda, yo la llamaría que tiene otro sentido, que no implica demoler el edificio dejando la fachada, en una intervención como todas las intervenciones que hemos conocido, sino una intervención mucho más ajustada a patrones que yo llamaría de rehabilitación verdadera, ¿no? Ya claro, juntar esas dos cosas, los vacíos de los, no voy a decir cuáles, pero todos los periodistas los conocéis perfectamente. Frente a lo lleno, pero si queréis no vestido, es paradójico. Como mínimo, no me queda más remedio, si queréis entrar en la política cultural, no, que hacer esa referencia. Es curioso, lo lleno, no. Incluso retomando, digamos, mi introducción sobre la ejemplaridad, es decir, que una ejemplaridad excepcional que permite, digamos, un poco hacer que la industria funcione como un modelo instituyente en una nueva institución metropolitana que permita pensar la ciudad de otra manera, incluso en el modelo de recuperación, de rehabilitación del edificio, también es ejemplar. No se le puede exigir una normativización que está pensada para un tipo de arquitectura apresurada, un tipo de arquitectura privativa, por un tipo de arquitectura inmobiliaria, por un tipo de arquitectura que se regula a través de un sistema financiero que ya sabemos cómo ha sido y qué efectos secundarios ha producido, cuando realmente es ejemplar en el sentido que propone una arquitectura lenta, comunitaria, de construir un espacio común, pedagógica, es decir, que cada vez que se pone un ladrillo se muestre cómo se hace un ladrillo, que se enseñe de dónde sale, qué tal, es decir, ecológica, es decir, que en ese sentido incluso esa excepcionalidad hace que no se pueda normativizar el caso de la no se debería, quiero decir, normativizar el caso de la invisible como si fuera un elemento más de la ciudad. Es un elemento más, pero es un elemento excepcional. Y esa excepcionalidad se tiene que contemplar porque tiene una pedagogía en su propio recorrido, una pedagogía. Entonces, la idea de que se presente un concurso público, por ejemplo, pues es una trampa un agujero negro, pues que no es justo con la propia memoria y el recorrido de la historia de la invisible. No es justo, me parece a mí, y además deberían de asumir que es ejemplar para muchos otros casos. De hecho, en la escuela de arquitectura ahora mismo todo el mundo está estudiando restauración, rehabilitación, en fin, son los másteres de moda, o sea que perfectamente podían hacerlo aquí. De hecho, se hace aquí. En fin, ¿cómo pensar? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo no dejamos de crecer sin que ese crecimiento vaya contra nuestra propia vida, contra la vida digna que todo ciudadano tiene que tener, ¿no? Y que no nos obligue, digamos, a entrar en esas dinámicas otra vez de créditos, especulaciones, financieros, no sé qué, construir, venga, más. O sea, en fin, creo que hasta en eso es ejemplar. Podría serlo, quiero decir. Bueno, yo creo que nos estamos cediendo un poco para hacer una rueda de prensa. Esta tarde tenemos un acto a las 6:30.